que pinta en mis labios la sonrisa con tan solo regalarme una caricia. Eres tú el que me invade los sentidos, que me roba los suspiros solo con sentir tu piel. Desde el día en que topaste en mi camino me cambió todo. Estás aquí. Paso en mi camino.